Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto, un enorme placer estar un sábado más aquí junto a ustedes en su programa Compartiendo. Hoy, 22 de marzo, cuando son exactamente las 18 horas con 5 minutos. Tenemos de vuelta a dos amigos, parte fundamental de aquí del programa Compartiendo. A los años que nos viene a visitar, creo que ha venido porque las aguas le han traído hoy, justamente en el Día Mundial del Agua. Mi estimado Doc, a los tiempazos que se deja ver. Exactamente las 18 horas con 7 minutos, así es, Daniel. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros amigos oyentes a este programa que cada sábado se realiza Compartiendo. Sábado a sábado estamos atentos a los temas que nos solicitan nuestros amigos oyentes. Es verdad, ha habido muchísimas cosas que realizar, algunas actividades profesionales. El compañerito nos hizo recuperar dos sábados por los días de carnaval. Mi horario es en la tarde. Y ahí estamos. Ahí estamos, mi estimado Dani. Espero que la situación en los proyectos, los objetivos que nos hemos trazado en esta programación se vaya cumpliendo de a poquito. Vamos a ver si conversamos con las autoridades de la radio Casa de la Cultura para priorizar más a nuestra juventud. Así es, Doc, sabe que es el extrañado muchísimo aquí en estas dos semanas. Sabe usted también que es el eje fundamental de este proyecto, ya que usted hace mucho tiempo ya lo fundó, lo formó, le dio forma, lo vio nacer, lo vio crecer, y ahora lo está viendo desarrollarse, ¿no? Y, sí, y exactamente, desde el 92, estamos hablando de 20 y... A ver, físico-matemático usted, ¿no? Claro. Bueno, a ver, veamos cómo está. Unos 23 años que estamos ya al aire en diferentes medios de comunicación. La satisfacción, mi querido Dani y Terry, que está acá. Y está ya nuestro fruto, Terry, Byron, David, que ellos se han formado desde muchos años atrás, cuando teníamos la programación de San Andrés al aire. Y justamente ellos lo están cultivando, ¿no?, esa profesión en comunicación social en la Universidad Católica. Así es, también me parece que la semana pasada justamente estuvo aquí Byron. También no podemos olvidarnos de la Majito, que nos ha acompañado también. Sí, sí, sí. Y justamente uno de los frutos, Doc, uno de sus frutos, de sus pupilos, de sus nuevos pupilos, el Terry. ¿Cómo estás, Terry? A los años, a los tiempos que te dejas ver, muy ocupado. Sí, la verdad es que a los tiempos que vuelvo aquí, bienvenidos a todos los amigos de Escuchas. Espero que disfruten este su programa hecho para ustedes con todo el cariño de nosotros y la dedicación. Siempre venimos aquí predispuestos y, como dijo Daniel, recalcando que siguiendo los pasos del Doc, lo que él fundó, nosotros terminaremos, nosotros seguiremos y así iremos formando más y más hasta tener un gran grupo de estudiantes, alumnos, personas predispuestas para formar este Compartiendo, este programa que fue hecho por el doctor, fue fundado, y todos nosotros seguimos los pasos y tenemos la gran predisposición de seguir en estos lugares, compartiendo, dando ideas, estando al aire y acompañándolos cada sábado a sábado, esperando siempre estar aquí y compartir nuestras ideas. Sí, es necesario también relevar ese agradecimiento importantísimo a diferentes radios, diferentes medios de comunicación, estaciones de radio que hemos estado presente, a Francisco Estéreo, a Radio Jesús del Gran Poder, a Radio Municipal, y acá al licenciado Patricio Álvaro, al licenciado Francisco Ordóñez, que estuvo también un tiempo por acá y creyó en nosotros, sigue creyendo, y lógicamente no los vamos a defraudar, mi querido Dani. Así es, este programa es gracias a las personas que siempre nos dan los espacios dentro de cada una de las radiodifusoras por la que ha estado el programa. Antes como San Andrés al aire, como Guambras al aire y ahora como Compartiendo, ¿no?, en esta nuestra nueva casa. Pero quiero decirles a ustedes que hoy, hace exactamente 23 años, sí, ¿no? Hace 21 años, las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, para ser exactos, un 22 de diciembre de 1993, bajo una resolución llamada Ares 47-193, declaró el 22 de marzo de cada uno de los años como el Día Mundial del Agua. Y también se puede decir que se puede hacer esto gracias a que muchos ecologistas, muchos personajes que están dedicados a todo lo que tiene que ver con la ecología, se dedicaron a esto. Doc, Día del Agua, las aguas le trajeron. Las aguas nos trajeron por acá. Sí, vamos a darnos ya el tiempo necesario. Como decíamos anteriormente, las situaciones profesionales nos han tenido un tanto ofuscados, diríamos, ¿no? En la situación tiempo. Para comunicarles a nuestro público que en diferentes instituciones educativas se realizaron minutos cívicos, charlas, exposiciones, trabajos, talleres acerca del agua. Se dice que el agua se está terminando. Se dice que de aquí a un tiempo ya no tendremos agua. ¿Qué mismo será, Dani? Sí, justamente aquí se estaba manifestando y que lastimosamente en años posteriores ya no será la guerra por el petróleo o no será la guerra por el oro, sino que será la guerra por el agua. Hay un disco, no sé, Terry Williams se llama. A ver. Señor William, pero es William. No, ¿cómo es? Se me fue. Es Daniel. Daniel nada. Daniel está concentrado allá. Pero un CD yo lo tuve. A ver, le explico a Dani y Terry y a nuestro público oyente. En Radio La Red, el doctor Pablo Montenegro tuvo la amabilidad de llamarme a los estudios y me entregó un CD. Pero hay una grabación bastante, bastante trágica. Exactamente no recuerdo el autor y quién lo canta, con un grupo de niños de coro. Y como que pedían auxilio los chiquitines, ¿sí? No recuerdo exactamente cuál es. Es aquel video en que salen los martillos y las... Pero... The Wall. Pink Floyd. Dice, estamos en el año 2070. Y ahí empieza a desarrollarse, ¿no? Se llama The Wall. Justamente Daniel, ya haciendo la relación con lo de los martillos, se acordó. Ajá. Sí, tiene razón. Es The Wall y cantaba Pink Floyd, ¿no? Y... No es Pink Floyd. Es Terry Williams, no recuerdo. Bueno, si algún amigo oyente sabe, si nos está escuchando, un mensajito, por favor, al 0994... 697-671 a su correo. O también se pueden comunicar a través de la línea telefónica, que es el 2220-966. Repito, el 2220-966, a través del Facebook también, como Compartiendo Espacio RCC, a través del Twitter en @ Compartiendo CC. Y queda abierta, ¿no? Saber cuál es esta canción de la del que el Dog está hablando aquí. Año 2070 es el título. Año 2070. Es bastante trágica, muy triste, y creo que puede llegar a ser la verdad. Sabes, justamente estábamos hablando aquí del Día Mundial del Agua, y el parque Museo del Agua, denominado Yacú, que queda en el sector del Placer, justamente al lado de los tanques del agua del Placer, está de aniversario, y dice que están abiertas las puertas y que hoy va a ser una fiesta temática dedicada a... Y le van a llamar Agua Viva, donde se explica la composición química, las características del agua, y en cada una de las secciones van a ponerle un nombre. Por ejemplo, la segunda área, que va a llamarse Agua que Crea, y en ella se explica la importancia del agua como fuente de vida, y en una tercera área que le van a llamar Nuestra Agua, que van a tratar justamente lo que estamos haciendo. Contaminando la contaminación del agua, la necesidad que tenemos los seres humanos de poseer este líquido vital. Y van a ver, inclusive dice que está programado que va a haber en la fuente principal, va a haber unos juegos, unas luces con esto, por el aniversario del Día del Agua. Bueno, a propósito, gracias a Alicia López, que siempre nos envía esos correos. Muchas gracias de todo corazón, siempre lo estamos contestando. Y estamos de acuerdo, Y lo dijimos que en nuestra programación vamos a resaltar muchísimo esas actividades de los museos de la ciudad, especialmente a motivar a nuestros oyentes, especialmente a los estudiantes, a nuestros alumnos, a que cuiden el agua, a que sean partícipes, como nosotros decíamos el día de ayer. Ellos van a ser los guardianes del agua en sus hogares, motivando a sus papitos para que lo cuiden. Justamente, mire, Doc, se comunican conmigo y me dicen, queremos decirle felicitaciones a ustedes porque son un programa que, lastimosa, son el programa que recalcan lo que tiene que ver con el agua. Lastimosamente, muchos programas que están en radio ni siquiera se acuerdan de estas fechas importantísimas para nosotros, ya que debemos saber que nosotros estamos compuestos en más del 70% por este líquido vital. Quiero decirles que el Parque Museo del Agua Yacú estará gustosos de recibirles desde el día martes a domingo, y justamente con el hecho de esta celebración, estará abierto el día de hoy desde las 9 de la mañana hasta las 17:10. El costo de la entrada es de $3 para el público en general, 2 para estudiantes que van hasta los 12 años, $1 para los niños de 3 a 11 y los adultos mayores de 65 años también pagan $1. Quiero agradecer este mensaje justamente a una persona que me hace llegar. Es una oyente y dice que está precioso el Parque del Agua, que nos, el Museo Yacú. El Parque del Agua es en Yacú, claro, en el Placer. Parque Museo del Agua. Ya. Así es. Allá hemos tenido la oportunidad de llevarlos a nuestros estudiantes. Excelente, una maravilla. Más que eso, el municipio o la empresa municipal de agua potable, hace unos años atrás, unos 4 o 5 años atrás, planificó, organizó un programa agresivo para saber cómo viene el agua que nosotros nos servimos. Así es que nos llevaron a los tanques, sería en Porpinta. ¿Ya? Por ahí es los reservorios. Sí, y luego llega acá al sur, exactamente al... Bueno, no se me viene a la mente ahorita el nombre. El troje. Sí, el troje. Ahí es, el troje. Y es de ver y cómo se admiran nuestros chicos, nuestros estudiantes. Se llama agua cruda, ¿no? Que viene con toda la basura, con toda agua negra. Y un tratamiento especialísimo. Y al otro lado está el agua que nosotros bebemos. Entonces yo pienso que deben seguir motivando a los estudiantes, porque ellos son los únicos. Ellos son, como les decían ayer los chicos, nosotros nos vamos a convertir en los guardianes del agua, para que se cuide el agua. Así es. Terry, ¿conoces Yacú? Sí, la verdad sí, he tenido la oportunidad de ir ahí, de visitar, de estar ahí adentro, de curiosear, de ver los juegos, el parque, las piletas, conocer toda esa parte. Sí, sí, teniendo la oportunidad. Y como dijo el doctor, es bastante interesante y es bastante bueno que se enseñe a los jóvenes o a los niños a cómo se hace, cómo llega el agua a nuestras llaves, cuál es el proceso que se tiene que hacer, cómo se hace, ya que no es simplemente que el agua que cae de la lluvia llega a la llave. Se pasa por un gran proceso, un proceso químico, un proceso bien elaborado que tiene que realizarse por varios y varios días. Y ahí es cuando se llega a la llave, y entonces es el agua que se bebe. Pero eso es mejor inculcar a los niños, a los jóvenes, cómo es que se debe cuidar este líquido vital que es importante para cada uno. Ya que todos necesitamos, todos los seres vivos necesitan del agua. Tomar es, creo que es 8 vasos al día por persona. 8 litros. 8 litros. 8 litros al día. Ajá. No sé, Dani, si se percataron ustedes y a nuestros amigos oyentes, en las últimas festividades de carnaval, ya no fue mucho desperdicio de agua. Sí, sabe que esto se da gracias a un, pongamos, no sé cómo se dice a nivel de alcaldías, pero como un decreto a nivel de la alcaldía. Normativa. Una normativa, tienes razón, es Daniel. Palabra, Dani, Dani, calidad, ¿no? Claro, Daniel está en todas. Una normativa municipal que prohibía el uso del agua para justamente esto del juego del carnaval. Antes sí, ¿no? Antes, inclusive me recuerdo que se abrían los hidrantes. Hidrantes. Sí, los de los bomberos. Y claro, entonces la gente tenía la amabilidad, pongámoslo entre comillas, de abrir el hidrante, coger, mojarse y después irse y dejar el hidrante abierto. Igualmente se vio a nuestros estudiantes que ya no deambulaban. Unos 2-3 días antes, una semana antes, ya se daba vacaciones porque los chicos se tomaban las piletas, se tomaban los hidrantes y para sacar agua se ingeniaban de donde sea y se jugaba el carnaval, pero esta vez prácticamente no se vio a ninguno de los estudiantes, salvo por ahí alguien que sí pudo participar en este juego del carnaval. Sí. Vamos con musiquita, Daniel. Sí, vamos con música, Daniel. Las 18 horas con 20 minutos. Regresamos. ¡Ay! Siguiente es una carta escrita en el año 2070. Una carta futurista. Cuando tus hijos y tus hijas la lean, cuando tus nietos la reciban, ya será demasiado tarde. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50. Pero mi apariencia es de 85 años. Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines. Y yo podía disfrutar de un baño quedándome una hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuide el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuida. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, los ríos, los lagos, están contaminados, agotados. Las infecciones del estómago. Las 18 horas con 25 minutos. Gracias, Daniel. Realmente genial nuestro Daniel, nuestro ingeniero de sonidos acá. Justamente, ¿es esta la realidad? ¿Es la ficción? ¿Será que se va a secar el agua? Bueno, dejemos a nuestros amigos oyentes para que ellos con su imaginación lo vean también. Pero se está dando muchas cosas en la naturaleza, amigos oyentes, y hagamos conciencia. Cuidemos el agua. El agua de aquí, como nos dice en la lectura, se va a acabar. En el año, no, lógicamente en el 2070, es una ficción, Daniel, que el agua se acaba en el 2070, ¿no? Pero al paso que vamos, el calentamiento global y tantas cosas que estamos viendo en la Tierra, puede suceder. Justamente ahorita que estaba escuchando y aquí estaba leyendo un poquito, gracias al Día del Agua, ¿sabe qué me escribe el ingeniero Diego Recalde? Y me suele manifestar mediante un mensaje de WhatsApp a mi celular y me dice, lastimosamente, el océano está creciendo 3 milímetros anualmente. Y esto se da gracias a que los hielos en los polos, tanto norte como sur, se están empezando a derretir. Esto se da por el calentamiento global, ¿no? Y por la contaminación, aunque ustedes no lo crean, por la contaminación que está teniendo los océanos a partir de los ríos. Qué bueno. Gracias a nuestros amigos oyentes. Sabemos que estamos en contacto, estamos con ustedes. Llámenos al número de acá, ¿no? Al 2220-966 sería importantísimo. Y ya sabemos que muchas veces tenemos el pánico escénico de hablar por teléfono, ¿no? Pero estamos conversando aquí entre amigos. Y o si no, también pueden hacerlo a través del Facebook, a través del Twitter, a través del mail. Gracias justamente al ingeniero Diego Recalde que nos da este dato, ¿no? Tan importante. Y concientizar, ¿no? Concientizarnos. Nos comunican que la señal está excelente. Sí. Por el sector de Sangolquí, Pintag, todos esos sectores está excelente la señal. La semana pasada me decían que había un poquito de distorsión, pero hoy estamos bien, ¿no? Felicitaciones al equipo técnico de acá, de la radio. Así es. Terry, ¿conoces los procesos de purificación del agua? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Doc? Bueno, pues... Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. La pregunta. Bueno, pues, Daniel. ¿Conoces, Terry? Lo que se aprende en la escuelita, yo me acuerdo que aprendí en sexto o en séptimo. Potabilización del agua, ¿no? Eso, creo que eran unos 7 u 8 pasos, que era desde que se cae el agua en las presas hasta que se hace el proceso, la purificación, la clorificación. Otro proceso que ya no me acuerdo, se removían las bacterias, se pasaba por un proceso técnico, era la revisión y de ahí era el almacenamiento y luego ya era la distribución. Eran algo así. Doc, yo recuerdo IEOS, antes una, sería una parte del municipio, parte de, no sé, del Ministerio de Salud, creo, IEOS, Instituto. No, la verdad, no. De, a ver, IEOS, Instituto Ecuatoriano de Salubridad, bueno, algo así debe haber sido, ¿no? Y es muchos años atrás. Ellos se iban a las escuelitas rurales a dar más o menos unos pequeños talleres para, porque en el rural, digamos, todas las instituciones, los hogares, si no es agüita de la lluvia, es, pero jamás hacen hervir. Uh-huh. Agüita del río, de la sequía, y lógicamente había muchísimas enfermedades, especialmente enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y recuerdo que IEOS fue a dar unos talleres y decía que pongamos nomás en un en un tanque, en unas lavacaras, bueno, en unos baldes, y pongamos unas gotitas de cloro, y que tranquilamente se podía procesar, no potabilizar, más bien que matar todos los microbios del agua. A ver, los procesos de potabilización del agua son justamente la que Terry mencionó, que era la captación, uno. Otro, la coagulación o floculación, es la parte de remover los sólidos que vienen metidos ahí dentro del agua. El agua cruda, ¿no? El agua cruda, todo ahí. Exacto. Otra es la sedimentación, es la que el agua floculada, ya floculada, va a una piscina donde y ahí se va asentando todo esto. Uh-huh. Otra es la filtración, donde se lleva a cabo la filtración del agua justamente para las que en la floculación y la sedimentación no fueron eliminadas, se pueda eliminar aquí en la filtración. Otra es la desinfección. Existen muchísimas técnicas de desinfección hoy ahora. Día, sí, sí. Otra es el alineamiento y bombeo, que es la parte en la que el agua ya floculizada, sedimentada, filtrada, desinfectada, pasa a una especie de máquinas que hacen un proceso de pequeño control de calidad. Y de ahí, por último, ves distribuida a cada uno de los hogares mediante las cañerías o tubos de distribución de agua potable. Ahora nos dicen que, bueno, nos está haciendo señas, Danielito, ya muchas gracias, 18 horas con 30 minutos. Retornamos luego de la pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6 de la tarde y 30 minutos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de la Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Mushuk Nina, Fuego Nuevo, Cochasquí 2014. La Corporación para la Promoción Cultural y Turística ProCultur le invita desde el viernes 21 al domingo 23 de marzo al festejo del Mushuk Nina Fuego Nuevo Cochasquí 2014 en la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides de Cochasquí. Venga con su familia y participe del ritual del Fuego Nuevo, diurno y nocturno, limpias y florecimientos. Conozca las pirámides de Cochasquí, entre otras atracciones. Mushuk Nina, Fuego Nuevo, Cochasquí 2014, del 21 al 23 de marzo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Las 18 horas con 34 minutos. Se va volando el tiempo, Dani, ¿eh? Así es, Doc, se va cada día, se va cada sábado parece que se acorta el tiempo. El Daniel creo que está acelerando el reloj. No, no, dice. sí, ¿no? Entonces, para ponerle ya, bajarle la cortina a lo que estamos hablando del tema del agua, pues no queda más decirle que decirles que culturizarnos, ¿no? Veamos al líquido vital como el oro que vamos a necesitar en próximos años, como aquel elemento que si no lo tenemos junto a nosotros, pues estamos, como decimos vulgarmente, que estamos fritos, estamos jodidos, fregados. Bueno, igualmente esa motivación va para nuestros oyentes, para los padres de familia, y comprometernos los maestros, los profesores, a trabajar en la motivación con nuestros estudiantes para que de hoy en adelante tengan esa prolijidad de cuidado del agua y no desperdiciar el agua, porque todavía se ve, ¿no? Ayer hacían una encuesta en el taller que hicimos nosotros en la institución. Decía, cuando tú te bañas, yo me baño unos 10, 15 minutos cuando no tengo nada que hacer. O sea, los chicos están jugando. Básicamente, más que jugando, no se dan cuenta de que la necesidad que en próximos años nos puede hacer. Si esa agua que se está desperdiciando en una casa X, lo necesitan en otra casa. Y hay mucha, y alguien decía que cada gota que desperdicias en tu grifo es una gota que necesita otra persona. Así es, es la verdad. Igual nosotros necesitamos también. Y vayámonos, ¿no? Allá tenemos videos, ¿no? Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. O sea, ¿cómo estamos? La tecnología, carambas. Y gracias a Daniel, gracias a Dani, que siempre están atentos a los requerimientos nuestros. Bueno, nos queda más que felicitarnos nosotros mismos, porque tenemos muchos mensajes. Nos dicen, felicitaciones, sigan adelante, esta situación del agua parece mentira, se va a acabar. Nos dice un amigo oyente, señor Yanes. Justamente, y aquí también acabo de recibir al WhatsApp también otro mensaje de un querido compañero de trabajo, y es el ingeniero Marco Terán, y él dice, tenemos que ser conscientes y pensar que así como la vida, el agua se acaba. Muchísimas gracias, ¿no? Buen mensaje. Así como la vida, el agua también todo se acaba. Se acaba. Así es. Una inquietud. ¿Y el agua del mar? Algún país empezó a tratar de potabilizar, pero creo que era súper carísimo. No recuerdo, sí, creo que tiene razón. No fue Israel. Me parece que fue un país de Medio Oriente, sí, pero no fue Israel. Emiratos Árabes. Daniel está en todas, él se la sabe de las todas. Sí, esa inquietud que yo tenía. Sí. Un país, pero fue años atrás, que trató de potabilizar el agua, pero decía que los productos químicos eran más onerosos, súper carísimos, ¿verdad? Sí, así es el proceso de potabilización del agua. En ese sentido fue extremadamente caro, ya que los equipos que se necesitaba está por encima de cualquier economía de cualquier país. Pero mire cómo ha avanzado la tecnología, y la Universidad Autónoma de Yucatán está trabajando en el proceso para potabilizar el agua de mar a un costo muchísimo menor. Uh-huh. Y dice que ya está desarrollando un nuevo proceso en que trata o captura el agua de mar, saca por ósmosis y por tipo un proceso de ósmosis. Dice aquí en esta página que estoy buscando, es justamente un blog que trata del agua, y de esta forma separan los componentes salinos de la misma, y de este modo transforman el agua salada en agua semidulce, y después, trabajando con un proceso de menor costo químico, lo convierten en agua dulce completamente. Claro que es un proceso que todavía dice que se encuentra en pruebas, y que esperan a poner en un pueblito de Yucatán, quieren ponerlo ya a prueba a partir del 2017. Ojalá es loable y saludar todo este tipo de acciones que están dando en la Tierra, en el universo. Tenemos otro mensajito, felicitaciones, yo los escucho todos los sábados. No se olviden que los volcanes, los nevados están derritiendo. Atentamente, Israel Sánchez. Sí, gracias, ¿no?, al señor Israel Sánchez. Pero para una llamadita, ¿no? Claro. Demos a conocer el número. Así es, pueden comunicarse con nosotros a través de 2220-966. Les repito, el 2220-966. Quítense ese miedo de hablar, no comemos, no mordemos. Daniel está gustoso de atenderlos, ¿no es cierto? Está listo. Les encontrarán con una sonrisa, les contestará como ni qué operadora de cobranza, así, todo bien amable, bien cordial y todo lo demás. Así es nuestro querido Daniel. Soy Kim, estoy leyendo y Terry, no sé si compartes esta idea. Mira lo que nos dice una persona, justamente, que es el apellido, es Marcela Ortega, y nos dice: ahora, el proceso de cuidar el agua está en los jóvenes. Sé que está ahí un joven con ustedes, quiero preguntarle a él, ¿qué pueden hacer los jóvenes para cuidarla? Terry, la pregunta es directa para ti. Bueno, pues un saludo para Marisela, espero que esté muy bien escuchando el programa, y respondiendo a su pregunta es que... está claramente, es los jóvenes los que tienen que cuidar el agua de aquí, un futuro, y de aquí ahorita, ya que el agua no se va a acabar hoy día, ni mañana, ni pasado mañana, pero de aquí un futuro, unos 30, 50 años, el agua ya se comenzará a acabar, y no seremos nosotros, ni nuestros hijos, también serán nuestros nietos, nuestros bisnietos, o cualquier descendiente que tengamos, los que van a sufrir. Entonces, claramente está en nosotros, en que nos inculquen a nosotros, a los jóvenes, inculcarnos el valor de cuidar el agua y de preservarla, y de nosotros transmitir el mismo valor a nuestros hijos, y que se vaya así transmitiendo para tener un mejor cuidado del agua, y que logremos así preservar el agua de aquí aún más tiempo. Que se vaya transmitiendo de generación en generación. Así es, ¿no? Y sabe, justamente... contestando su duda, Doc, de cuál fue el país y en qué año más o menos fue que empezaron a tratar de potabilizar el agua de mar. Empezó a potabilizarse en 1950. Y justamente el país que fue Arabia Saudita. Por ahí sí. Estamos. Arabia Saudita dice que, pero que apenas logró el 17% de desalinización del agua. Y que en estos últimos años, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México, especialmente, están tratando desalinizar el agua, y que el país que más logros y más éxitos ha tenido en este sentido ha sido México, ya que ha logrado desalinizar ya el 49% del agua. Qué bueno estos avances tecnológicos en la ciencia. Lógicamente algunos países del mundo se estarán ya unificando, ¿no?, para luchar contra esta situación. Exactamente las 18:41. Vamos a un temita musical. Así es, vamos a ver qué tiene preparado Daniel en su consola mágica y regresamos. Un mezcal en la roca da sabiduría y aclara lo que afoca. Aunque darse cuenta no está nada, cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Se pone más raro, aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensando, me de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90, la banda pachoca sigue bien contenta. Se acabar, el mundo se va a acabar, su día me hace querer, te debes apresurar. mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda pacheca, seguimos recontenta. Las 18 horas con 44 minutos, el mundo se va a acabar. El grupo Molotov, ¿qué le pareció? Un grupo mexicano de mexicano. De un tipo de música a su estilo, pero un poco de música protesta, ¿no? Mm-hmm. Molotov se caracteriza por ser un grupo que se dedica a este tipo de música de protesta, de mensaje, y qué mejor, ¿no? Que nos aclaren y nos digan que si nosotros no cuidamos nuestro planeta en el cual vivimos, el mundo se va a acabar. Terry responde... Ha venido Terry con sueño, carambas. El mundo se va a acabar o el agua se va a acabar. Si se acaba el agua, se acaba la vida. Se acaba la vida, definitivamente. En otros planetas tratan de descubrir a ver si hay agua o no hay agua, porque si hay agua, hay vida. ¿Sí? Sí, sería muy bueno que descubran en otros planetas el agua, pero no creo que sea, si descubren el agua, no creo que sea un agua, creo que sería un agua tóxica para nosotros, porque al estar fuera de la atmósfera, al estar en un planeta donde no existe ninguna vida, o al menos eso creemos, no creo que sería un lugar donde estuviera el agua limpia y necesaria para nosotros. Claro que por procesos químicos, procesos de que de largos y largos días, podría ser el agua limpia y buena para nosotros, pero para eso sí se necesitaría una tecnología superior, y de aquí ir avanzando en la tecnología, unos 30, 40 años, un siglo. Un poco más, ¿verdad? Sabe que justamente en este sentido estaban enviando sondas y estaban lanzando sondas, perdón, y el robot que lanzaron, pues descubrí justamente, ya que están ahora, ya que conquistaron la Luna, la mayoría de los países están buscando conquistar ahora Marte, ¿no? Nuestro planeta vecino más cercano. El planeta rojo. Entonces decían que ya encontraron visos de agua. Pero congelada, ¿no? Sí, decían que era congelada, otros decían que eran petrificada inclusive. Uh-huh. Al final de cuentas no tengo la idea muy muy clara de cómo sería el asunto, pero se está creyendo, se está empezando a creer. Antes había la idea de que en Marte la gente vivió ahí, ¿no? O sea, vivió ahí, estuvo ahí, como aquí, como en la Tierra, y tal vez hace muchos cientos de años la llegó a destruir, tanto como nosotros lo estamos haciendo en nuestro querido planeta, y esas fueron las consecuencias, ¿no? De que Marte haya dejado de tener vida. Pero ya se empezó a hablar de que en Marte existe agua, y si existió agua, están visorando o están teniendo la hipótesis de que existió vida. Vida. Sí, ¿no? Carambas, la situación actual que nos encontramos ahorita es la falencia de agua, ¿no? Que el municipio está tratando de ver de dónde fuentes que puedan captar el agua. Dice que cada día es más difícil traer el agua acá a Quito porque las fuentes están empezando a secar. Entonces, si es que en ese sentido estamos poniendo eso, básicamente estaríamos diciendo que estamos nosotros mismos condenándonos, ¿no? Terry, ¿qué opinas al respecto de este hecho? Cada vez se nos hace más difícil encontrar agua limpia para nuestro consumo. Sí, cada vez es más difícil cómo se va el agua desperdiciando y se va acabando. Aquí en Quito llueve bastante y en Manta está con una sequía. En Manaví, totalmente, ¿no? Sí, en Manaví, perdón. Están ahí con bastante sequía. Y mientras aquí a veces cae llueve, aquí en el sur llueve, aquí en el norte llueve, ahí en el sur hace sol, viceversa. Y se ve como el clima también, por la contaminación, se comienza a cambiar y comienza a dejar de ser un clima que era las épocas lluvia, sol, invierno, verano, y se comienza a mezclar todo, llueve de mañana, hace sol de tarde, vuelve a llover. Entonces el clima también se comienza a dañar por la mano humana, que poco a poco nosotros mismos vamos dañando el ecosistema, a veces hasta sin darnos cuenta, como es botando la basura, desperdiciando el agua, no cuidando el medio ambiente. Poco a poco, cada una de nuestras acciones influyen directamente en el ecosistema, y poco a poco se va destruyendo, hasta que algún día tal vez comience la destrucción, o nadie sabe cómo puede hacer, pero puede que algún día la tierra se destruya. En los bosques, los árboles. La tala de árboles hace que se desaparezca. Son los pulmones de la ciudad, decimos, ¿no? Pero en la zona rural son los que atraen el agua. Justamente me acaba de llegar aquí un mensaje del señor Raúl Montenegro, un directo amigo que vive también por donde usted vive, Doc, por allá por el Valle. Él vive por el Santa María del Valle, vive él. Y él nos dice, las Naciones Unidas también, hace 2 años exactamente, puso en conceso y comunicó a cada uno de los gobiernos de los países del mundo que debían tener procesos de limpieza de las aguas servidas y de todo tipo de contaminantes que existan sobre ellas antes de ser vertidas estas al mar. ¿Qué tanto sería de preguntarnos ahora estamos haciendo aquí para que este proceso se lleve a cabo? Lastimosamente creo que poco o nada se está haciendo aquí, ¿no? Poco o nada. Ahorita, los bosques decíamos anteriormente. Yo tengo un ejemplo claro. Donde yo me inicié como maestro, no había agua. Y gracias a las gestiones del dueño de las tierras de por ahí, que yo les ayudaba a organizar y todo eso, se trajo agua entubada. Pero había de aquí, por lo menos, diríamos de unos 5, 8 kilómetros arriba del lugar poblado, y estaba lleno de árboles que daban mucha madera. De aquí a unos 15 años ya no existe agua, no hay agua. La gente de ese lugar poblado pues tiene que bajar a las quebradas, a los ríos, a proveerse de agua. Justamente, porque talaron todos los árboles. Justamente esta es una gran problemática que, si nos vamos por saliendo de nuestros límites patrios, ese es un problema muy grave que está existiendo ahorita en México, ya que el crecimiento poblacional de la ciudad, especialmente de la capital, hablemos de México en sus alrededores y el Distrito Federal como se le conoce, ha crecido tan abruptamente que dice que están llevando casi desde un punto, sin mal no recuerdo, desde un punto que se llama Toluca, casi de la frontera del estado de Toluca, traen ellos el agua. Estamos hablando como irnos de aquí a Ambato más o menos. Entonces, imagínense, y esto es por qué, por el crecimiento inexorable que ha tenido la Ciudad de México y el poco cuidado y planificación que han tenido las autoridades para mantener cada uno de los espacios verdes que existían ahí. Son las consecuencias de las ciudades que van organizándose, que van agrandándose. Acá mismo en Quito, hace 40 años, caramba, no existía todos los cinturones que hoy tenemos. Y lógicamente deben tener agua, alcantarillado, los servicios, todos los servicios de infraestructura. Sí, no, Terry. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Nosotros tenemos agua a montón y eso no hay que negarlo. Quito, el país, Ecuador, es uno de los países más privilegiados, vivimos en la cuna del agua. Pero ¿qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer para terminar de cuidarla? Claro, como ahorita se me viene a la mente un ejemplo. Hay bastantes ríos que cruzan por Santo Domingo y hay parte de Santo Domingo que no tienen agua. No tienen el agua potable y tienen que esperar de los tanqueros y aún siendo uno de los lugares con más ríos, no tienen agua. Entonces ahí vendría siendo de la administración que tiene que dar el gobierno y el municipio para lograr aprovechar sus recursos. Como es, una vez leí en un libro que saliendo de, como dijiste, en México era una ciudad contaminada porque el CO2 que botan los carros no podía salir de la atmósfera debido a las miles de edificios que hay ahí, y los edificios atrapan ese CO2 y no dejan que suba a la atmósfera. Entonces, por eso, pareciera que es una neblina lo que cubre México, pero es el CO2 de los carros, que al haber tanto edificio y rascacielos no deja que suba a la atmósfera y eso parezca nubes negras. Entonces ahí debería ser que la se administre mientras va creciendo una ciudad, va aumentando la población, va sufriendo cambios tecnológicos, que la el gobierno vea cómo a las medidas de contaminación restarlas o disminuirlas, encontrarles una solución rápida o una solución bien elaborada para disminuir los, esos niveles de contaminación que produzcan las nuevas tecnologías. Eso sí, ¿no? Y sobre todo cuidemos los espacios verdes que tenemos, porque si nosotros no cuidamos los espacios verdes, estamos básicamente condenándonos a terminar con nuestro líquido vital. Doc, se nos acabó el tiempo. Nuestro peor enemigo, las 18 horas con 55 minutos. Bueno, queremos agradecer a nuestros oyentes que han tenido esa amabilidad de escucharnos y gracias a, por los mensajes, gracias por ese contacto que tuvimos vía mensajes, ¿no? Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. El día sábado estaremos con más novedades, Dani. Así es, Terry, nos vemos el próximo sábado. Sí, aquí me despido, despide Terry Jiménez diciendo que por favor cuiden el ambiente, el agua, ya que dicen que por cada mueble que tienes en tu casa debes plantar un árbol. Así que debes cuidar tu, debes medir cómo usas tu agua, cómo usas el medio ambiente y saberlo cuidar, inculcar a tus hijos el cuidado, y aquí se despide Terry Jiménez. Bueno, nos despedimos, un placer enorme haber estado este sábado con ustedes. Recuerden, la mejor forma de seguir vivos es cuidando lo que tenemos, naturaleza y por ende el agua. Nosotros somos el 75% constituidos por este líquido vital y no podemos darnos el placer y el lujo de perderlo. Soy Daniel Suárez, nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Chau, chau. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.